algo que decirme, dímelo. Háblame. No te quedes tan callada, por favor. Sé muy bien que el amor que tú me diste no lo cuidé. No imaginé que esto podía suceder. Amor, amor, amor. El amor que tú me diste no lo cuidé, no imaginé que esto podía suceder. Amor, amor, amor.